Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación telefónica ahora es con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, con el doctor Gustavo Greco. ¿Cómo le va, Greco? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer hablar de nuevo con ustedes. Lo mismo le manifiesto yo. Greco, lo convocamos porque, bueno, siempre el tema médico, y más ahora en estos tiempos de pandemia, es un tema de todos los días, pero estamos, supongo yo que lo podemos definir en un momento de transición en lo que tiene que ver con el pronto llegado de las vacunas, pero a su vez también esta propuesta del Ministerio de Salud Pública de volver por parte de ustedes los médicos a la consulta presencial. ¿Cómo han recibido la solicitud del Ministerio? Hay que hacer varias precisiones respecto a esto, ¿no? Esto se da en el contexto de un año totalmente atípico, y cuando hablo año, no hablo de año calendario, de este año que de marzo a febrero venimos viviendo con la pandemia, ¿no? En el cual la salud ha estado concentrada, focalizada en el tema COVID, en un escenario nuevo, una enfermedad de efecto contagiosa de alta difusión, de alta contagiosidad en la sociedad, pero con una letalidad importante cuando afecta a las personas y particularmente personas de mayor edad y con comorbilidades, pudiendo provocar muchas muertes, y lo hemos visto en estos dos meses lo que ha sido en esta primera ola que tuvimos. Eso provocó inevitablemente que se distorsionaran los procesos asistenciales y que las patologías frecuentes, las más habituales, las más conocidas nuestras, no es que dejáramos de atenderlas, pero para minimizar la interacción entre las personas y el relacionamiento físico, se pasó a lo que fue la consulta virtual, ¿no? Se apoyó mucho en la telemedicina este año. Y eso, el informe del GACH de estos días lo cuantifica, ha llevado a que muchas personas no consultaran en policlínica, en sus test de prevención, de detección de patologías tumorales, que se juegan en la detección precoz, en el diagnóstico precoz, tratamiento curativo, ¿no? Y muchas, las cirugías postergadas, en fin, muchas cosas que tenemos que abordar y resolver desde la salud en conjunto, autoridades sanitarias, instituciones, trabajadores de la salud, médicos, todo. Por tanto, es razonable, es entendible, planificar la vuelta a una normalidad y a una presencialidad plena en la salud, más considerando toda esa demanda atrasada, acumulada, de este año tan atípico que hemos tenido. Pero esa transición tiene que darse con determinadas condiciones y en un cuidadoso proceso de contemplar todos los aspectos de la salud, COVID y no COVID, ¿verdad? Una adecuada planificación con una optimización en la agenda de las instituciones es imperioso, sin ansiedades, sabiendo que esto vamos a abordarlo y resolverlo en un plazo de meses, eso es lo que está planificado. Para nosotros, condiciones dadas, condiciones adecuadas para que eso ocurra es necesariamente personal de la salud inmunizado, y aquí me detengo en lo que tú mismo mencionabas en la nota, ¿no? La inminencia el inicio de un plan de vacunaciones que está listo, pero con la incertidumbre de que no saber ni cuándo, ni con qué vacuna, ni con qué proveedor, ni en qué plazos podrá ser ese plan de vacunaciones materializado, viendo cómo toda América, Uruguay probablemente sea el último país de América que empiece eso con su plan de vacunaciones, cosa que nos preocupa y nos preocupa mucho. Entonces todo esto tiene que darse de una manera armónica, en un escenario de vuelta a un control relativo de la pandemia, ahora ayudados por el plan de inmunizaciones que necesariamente tiene que llegar a toda la sociedad. Recordemos que El ambicioso plan que plantean las autoridades sanitarias prevé vacunar 2.860.000 personas, el 70% de la población. Entonces, el horizonte temporal está lejos todavía, como para que el efecto rebaño del plan de inmunización nos permita volver a la normalidad plena en el funcionamiento de la sociedad, incluido la presencialidad en la asistencia médica. Tenemos que entender entonces que ustedes sugieren que antes de volver a toda esa habitual rutina para ustedes antes de la pandemia, sería bueno inmunizar a todo el personal médico. Es así, y así además está puesto en la propia página del Ministerio de Salud Pública, así lo han dicho los prestadores y creemos que es razonable. Los brotes en los centros asistenciales han sido muy frecuentes en estos meses, los hemos vivido. Ahora estamos con un brote en el hospital de Salto con decenas de trabajadores de la salud cuarentenados y con la asistencia comprometida transitoriamente por esta situación. El riesgo de contagio existe porque, bueno, concentramos personas que consultan por determinados síntomas que pueden ser manifestación de la enfermedad por COVID, y estamos expuestos, y más allá de que extremamos las medidas de cuidado para no contraer la enfermedad, bueno, hemos tenido colegas que han fallecido trabajando y usando esas medidas, ¿no? Han sido pocos en nuestro país, eso es cierto, pero han sido colegas y enfermeros conocidos y muy queridos que nos han hecho, nos causa un profundo dolor todo esto, como nos causa un profundo dolor esas 553 muertes que han ocurrido por esta enfermedad, y queremos evitar, todas las queremos evitar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo volver, tomar todas las precauciones. Obviamente la planificación no se puede empezar a hacer cuando el plan de inmunizaciones esté concretado. Hay que planificar de antes para tener los plazos previstos, para tener los tiempos minimizados para la vuelta a la normalidad. Pero indudablemente que los detalles se van a tratar y se van a abordar en la JUNAS. Interactuaremos allí con nuestros delegados, con donde se dirige todo el sistema. Plantearemos nuestro punto de vista, que va en ese sentido, y siempre en el entendido que la vuelta a la consulta presencial en todos sus términos es un norte al cual tenemos que ir, ¿no? La telemedicina es un gran auxilio, ha dado una enorme mano en este escenario, lo va a continuar haciendo, pero tiene que tener su justo lugar. No puede suplir a la consulta presencial, a la interacción humana, que es la medicina, que es una profunda interacción humana. Esa es la naturaleza de nuestra profesión. Y tenemos que volver a ella cuanto antes, tomando esta precaución. Bien, y tenemos que entender entonces que ustedes proponen, además del tema de la vacunación, un retorno gradual a la consulta presencial. Sí, claro, porque recordemos que más allá de que haya vacunación, la posibilidad de contraer el virus y de transmitir el virus, aunque la persona vacunada no enferme o no enferme gravemente, ese es el efecto que produce, existe. Por tanto, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas y demás, va a tener que seguir ocurriendo, lo vamos a tener que seguir usando hasta que tengamos ese efecto rebaño con un 70% de la población inmunizada. Todo esto hace que no se pueda lograr absorber esa demanda acumulada con la capacidad instalada que tiene el sistema de salud en corto tiempo. Va a haber que hacerlo de una manera progresiva, paulatina, y el horizonte temporal, dicho por las propias autoridades del Ministerio de Salud Pública, plantean el mes de septiembre como para que todo esté funcionando plenamente. No tenemos nosotros previsto cuántos meses, pero sí es que va a llevar meses volver a una normalidad en este escenario. Greco, esto que hemos hablado, ¿podemos considerarlo la respuesta que ustedes le van a dar al Ministerio de Salud ante esta propuesta de volver las consultas? Sí, porque, a ver, tenemos una mecanismos de interacción y de diálogo con el Ministerio de Salud Pública que nos permiten trasladar las propuestas en un fluido ida y vuelta. Uh-huh. Nosotros, cuando hablamos de esto, además, cuando hablamos de restricción de la movilidad, cuando hablamos de la necesidad de cuidar, de cuidarnos manteniendo la distancia, estamos haciéndolo siguiendo las recomendaciones del propio GACH, que analiza la evidencia y que es muy cauto aún en todo lo que significa volver a la actividad plena. Estamos con un descenso lento, progresivo, sostenido de los números, lo vemos día a día, pero eso no significa que no pueda ocurrir un rebrote, particularmente si no nos llega la vacuna rápidamente. Entonces, mucha precaución, mucha cautela para volver, para retomar las actividades. Bien, redondeamos por acá esta charla, pero le propongo dentro de algunos días, un par de semanas de repente, volvernos a comunicar para ver justamente de aquí hasta allí cuáles fueron las decisiones que se hayan tomado y la forma en que se puedan estar aplicando en esa transición de la cual estamos hablando. Por último, quería preguntarle, Greco, ¿la experiencia de la consulta telefónica sería bueno mantenerla vigente para todos aquellos pacientes que no necesitan realmente de un desplazamiento, de una espera, de, en definitiva, estar entrando a los centros de salud simplemente de repente para la renovación de un medicamento o una consulta simple al profesional y que puedan desde su hogar generar esas consultas y de alguna forma evitar también la congregación de mucho público en los centros de asistencia? Totalmente, estamos totalmente de acuerdo que es así. Creo que aprendimos mucho de la teleconsulta, de la telesalud en el campo real, ¿no? En el cotidiano, con sus luces y con sus sombras. Creo que acumulamos experiencia como para saber qué alcances tiene en lo positivo y qué cosas no puede resolver. Qué huecos deja, porque hay flancos que no puede cubrir la telesalud, que tiene que estar acotado a determinadas situaciones, como las que tú acabas de mencionar, que puede facilitar y evitar desplazamiento de personas que desplazarse a su mutualista para repetir medicamentos es un problema, porque es así. Y la telemedicina puede resolver eso dentro de determinados parámetros que todavía estamos discutiendo, el marco regulatorio, la reglamentación de la ley que habilita a la telemedicina en nuestro país, que data de marzo del año pasado. Sin duda que este año ha sido un año de aprendizaje, no solo en términos de telemedicina, para toda la sociedad ha sido, y hemos hablado extensamente de lo malo que ha sido, pero tenemos que aprender de las cosas positivas que nos ha dejado adaptarnos a funcionar de determinada manera, que nos enseñó que se puede trabajar y participar y tener buenos resultados por vía de la tecnología y de estas herramientas. Nos ha pasado en el propio sindicato, ¿no? Las asambleas presenciales que nosotros teníamos con escasa participación se transformaron en asambleas con cientos de colegas con mucho más participación, porque lo aprendimos este año. Tal vez si no hubiéramos tenido esto, no hubiéramos aprendido. Es una herramienta muy válida en el uso y que aumenta la participación. Lo digo a modo de ejemplo, y creo que en cada una de las ramas de actividad de la sociedad ha habido experiencias similares, ni que hablar en la educación y demás. Creo que sí, que la telesalud llegó para quedarse, pero tenemos que darle su justo lugar donde realmente puede aportar y donde tenemos claro que no puede suplir cosas que no puede suplir. Doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, gracias por esta charla, muy amable. Cuando ustedes dispongan, Será interesante conversar de nuevo porque hasta ahora no hemos tenido el planteo oficial y por escrito de las autoridades, y bueno, una vez que se disputa y se definen las cosas, será interesante conversar de nuevo. Que tengan buen día. Muy amable, hasta pronto. Frecuencia abierta.